sabes que los quiero. Noche, al fin primavera. Saluda desde el cielo. Quiero mis alas, me voy a nadar. Sirenas conceladas. A embriagarme con sus besos. Ay de mí. Y si así con el corazón.